Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock maestro, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Beats. Oh, wow. Buenas tardes, les saludo una vez más, Angie Arellano Machuca, desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, transmitiendo como cada uno de los miércoles de 7 a 9, aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo para el revés. Ok, el día de hoy ando un poco descuidada, ya que el día de hoy la selección mexicana está por iniciar su partido de su partido clasificador para el mundial en África, ¿no? Vaya. El día de hoy tenemos bastantes tracks para sintonizarles. Buenas rolas que me transfirieron en lo que va la semana. Muchas gracias a Aluro de Sade, que ya me debes de estar escuchando. Un saludo para Aluro de Sade, que pues nos está escuchando. Espero que me estén escuchando desde la ciudad de Tijuana. Ahora estamos transmitiendo nuestro octavo programa. Eso quiere decir que son 4 semanas, más otras 4 semanas, son igual a 2 meses. Wow, hoy es nuestro segundo mes de transmisión de lo que fue en un MySpace. Vamos a empezar con la primera canción, ya que como verán ando como muy apagada. Pero todo se lo atribuyó la enfermedad, así que tengo 2 meses enferma de la tos, de la gripe, y no puedo alegrar. Pero lo importante, es lo chido de todo, es que estamos transmitiéndoles y dándoles pues las recomendaciones de los MySpace. Y esto es la primera canción que vamos a transmitir de hoy, es de una banda alemana que es Funkerbox. La canción es City of Darkness. Ahí los va, ahí se las dejo caer, chicos. We'll be right back. Ok, eso es lo que acaban de escuchar. Fue a cargo de Funkar Rock. La canción fue City of Darkness. El MySpace lo puedes escuchar en www.myspace.com/funkar tres veces. Y de repente me dieron ganas de llorar. creo que las cosas no se quieren dar. Y pues acabamos de escuchar, pues es City of Darkness desde Alemania. Una recomendación más de, pues, aquí un buen amigo Álvarez, sabe que me estuvo pues transfiriendo algunas cuantas canciones. Vaya. Creo que este programa completamente será escuchado grabado, no en vivo, así que será un programa no tan divertido como todo el mundo lo espera. Nadie me puede escuchar porque una y otra vez hay problemas técnicos aquí. ¿Ya me puedes escuchar? No sé, creo que mis escuchas están más desesperados que yo porque no me pueden escuchar. Y como estaba haciendo un poquito de ¿cómo se dice? Esfuerzo, ya que estoy enferma y estoy transmitiendo así. Y el hecho de que no me escuchen, sí, como que deprime, ¿no? Bueno, mejor vamos a colocar música y espero que me puedan escuchar grabado. Ahora vamos a escuchar a... Wonder of After Midnight. La canción es Kiss. Pues estos chicos son de Los Ángeles, Estados Unidos. Y es lo que van a escuchar ahorita. Espero que los disfruten. Y ahí les va. We'll be right back. Regresamos, acabamos de escuchar a ¿cómo se llama? Longer After Midnight, la canción fue Kiss, y el MySpace es www.myspace.com/LAM, LAM, abreviado. La banda es de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, ya me están escuchando, ya que vale verga el servidor que estamos utilizando, tenemos que mandar el link, pues con el que se estaba practicando los inicios de los programas, y disculpen las malas palabras, pero estoy bien emputada, casi casi a punto de llorar, pero ya, ya me están escuchando y eso es lo bueno. Pues las canciones están chidas, le doy la buena programación, y estoy viendo también el partido a medias de México contra, quién sabe, pero es algo sobre las eliminatorias del mundial, ¿no? como les venía diciendo al principio, sigo enferma, chingada madre. Y pues esperemos que la tarde se vaya a ir más rápido de lo común y que todo salga muy bonito. Lo que escuchamos fue algo medio gótico, gótico, gótico que me pasó del buen Álvaro de Sade. Y pues vamos a mandar un saludo para mi hermana que nos escucha desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Y para Irán, que nos pasó una canción de su banda que es Going to Life, que más a rato la vamos a programar, claro que sí. Vamos a mandar un saludo para Jorge Tana, que también me está escuchando. Sí, espero que sí. Y y vamos a pues a continuar con la lista de canciones que teníamos programadas para el día de hoy. Sí, ando un poco separadona, pero vamos a sacar el programa como cada miércoles que se transmite desde pues la maravillosa ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues como todo lema de cada miércoles, donde el deporte extremo es esquivar balas. Vamos con la siguiente canción, que es otra recomendación de Álvaro de Sade, y es una canción que le venía pidiendo desde hace miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, pero miles y miles de años, y finalmente pues ya la tenemos. Es sobre Chrysalis, que es una banda totalmente italiana con una voz muy de soprano. En otros tiempos, claro que sí, era mi música favorita era eso, pero ahorita ya como que escucho de todo y ya me vale si es metal, si es grunge, si es indie, si es whatever, lo que sea, siendo música y de buena calidad, pues está pues súper genial, ¿no? Ok, vamos a escuchar a Chrysalis, pero hay alguna falla que no la puedo ver, no la encuentro. Como que mejor ponemos otra, ¿no? Porque no la encuentro. Lo que vamos a escuchar mejor ahorita es The Star Project, la canción es Brian. Sí, creo que sí. I'm Well, la canción que acabamos de escuchar fue a cargo de The Star Project. La canción fue Brian. Y el MySpace pues es tan sencillo, nada más es www.myspace.com/TheStarProject. Y pues el liderazgo está de esta de este proyecto es a cargo de del buen Bola de aquí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ajá. Es un chavo súper talentoso que no nada más pues se conforma con tener un proyecto, sino también hace lo suyo con los monstruos. Y los monstruos los pueden escuchar pues cada viernes en el The Bigos Whiskey Bar. Pueden escuchar un buen rock de los 60s. Y pues por ejemplo, las canciones, ¿qué canciones tocan los monstruos? Pues los monstruos tocan Johnny B. Good de Chuck Norris. Y también tocan la de Satisfaction, My Sharona, Should I Stay or Should I Go, canciones de 60, 70, canciones pues puros clásicos, y lo hacen muy bien. Un día de ya les he colocado canciones de los monstruos, pero hoy es el día de colocar canciones recomendadas, y hay una canción que no tiene nada que ver con los nuevos conceptos de MySpace, de hecho, pero está dedicada también para Lore Sade, que es el chavo mono que me ha pasado pues varias canciones muy chidas. De hecho me han gustado todas las cosas que me han mandado, muchas gracias, aplausos. Pues ya hablamos de esto, entonces vamos a mandar saludos para mi hermana allá en la ciudad de Tijuana, Baja California, y para el vecino de ella, señor Luis Carlos. Sí, claro que sí. Gracias por acordarse del miércoles de 7 a 9 por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo para ustedes. Vamos a recordarle el MySpace, que es www.myspace.com/sign-angie, o el correo electrónico que es myspace@hotmail.es. Así es. El día pues tenemos contemplado hablar algo de algún temilla así pues, x, ¿no? Pero se me acabó la creatividad, vaya que sí, claro que sí. Hay muchas ideas, ya decidí de rotundamente no abordar temas de interés social de la psique, individual, vaya. Pero me gustaría retomar el tema de la semana pasada sobre el humor. Es que ha sido una... ha sido un tema muy platicado y experimentado durante toda la semana. Cuando uno pues confunde las obsesiones con el amor, ¿qué tal, no? Irán, también vamos a mandar saludos a Irán de Jalapa, que me está diciendo que ojalá le haya gustado pues la canción que le mandó, y sale, ahorita vamos a explicar bien para que quede así más claro ahorita que salga la canción. Pero déjame decirte que muy buena canción, y la voz también muy genial. Ahorita te vamos a colocar Chavo Room to Life. A Loro de Sade, bueno, los temas del amor, en el amor, cada persona pues tenemos una filosofía muy individual de pensar acerca del amor. Sí, claro que sí. Fíjate, mi filosofía es tal cual. A lo mejor se escucha muy objetiva, pero la voy a decir, ya que yo sé que les interesa un poquito saber de esto. Bueno, yo opino que tú, para que haya una relación de pareja, primero, aunque lo nieguen y lo nieguen, tiene que haber algo, pues, atracción física, vaya. Sí, claro que sí. Primero existe la atracción física, después empiezas a conocer a la persona y te empieza a gustar algunas cosas de esa persona. De ahí empiezan a salir y empiezas a creer en el amor. ¿Por qué? El amor es una sustancia química, ¿no? Sí, es la respuesta de una acción, ese es como el estímulo, la respuesta, ¿no? Entonces, pues tú empiezas a salir con la persona, te empieza a hacer sentir bien, te empieza a liberar, pues beta endorfinas, que son la química, la sustancia que te da la felicidad. Entonces, si eso te hace ser feliz, te empieza a hacer tener una, pues, una reacción buena, positiva, tú empiezas a creer que estás enamorado. Enamorado, que es un proceso alrededor de 3 meses. Sí, señor. Después de los, si pasas esos 3 meses, si dices tú, bueno, es esto, es aquello, tiene sus defectos, pero los acepto. Si estás con esa persona y lo aceptas, ¿no? Entonces pasas 3 meses y después de los 3 meses empiezas a sentir lo mismo. Yo creo, considero que tal vez puede ser el amor, puede ser amor. Pero si pasan esos 3 meses y ya te empiezas a aburrir, empiezas a decir, esta persona es así, pero no la dejas, eso ya es costumbre. Claro que sí. Ay, no, cómo me gusta proyectarme en este programa, claro que sí. Bueno, estoy hablando así como poeta y en el aire las cacho, pero en realidad cada persona pues tiene una forma, una perspectiva muy diferente de ver el amor. Yo lo veo así porque la vida, bueno, no, porque mis experiencias me han dado la, pues me ha llevado a la conclusión de que las cosas así funcionan, ¿sí? Pero igual no, cada persona lo siente diferente. Yo nada más estoy dándoles una idea de mí, ¿qué me pasa a mí? Ahora sí, vámonos con la canción de Angels Never Fall, ajá, de Chrysalis, una canción totalmente metal, como mi género favorito en algunos 4 años atrás. Bueno, aquí estamos, Chris Evans, y espero que lo disfruten, la voz de esta chava está bien chingona. Call the might of my heart. Bueno, acabamos de escuchar a Chrysalis. La canción fue Angels Never Fall. El MySpace es demasiado sencillo, ¿no? Es www.myspace.com/Chrysalisband desde Italia. Un saludo también, ahorita mandarle a mi queridísima amiguis Mónica, que ya está por escuchar el programa de hoy. Disculpen mi voz así como que muy muy down, es que un poco enferma y ando, pues la verdad sí ando drogada. Me eché unas cuantas pastillas y creo que se me está empezando a dar un tic nervioso en mi cachete. Nada más falta que me dé un paro cardíaco ahorita mismo. Ay, raza, pues espero que el día de hoy pues les agrade más el programa que otros días, ya que hemos tenido muchos problemas, bueno, no muchos, uno, y es el más importante, que la página no quiere cargar, pero gracias a Dios existe el link poderoso ese, que es un poco más tardío en el momento de cargarse, pero pues me pueden escuchar. Estábamos hablando pues del amor, lo que yo opino del amor y de todas las cosas. No pienso hablar de más, claro que no, claro que sí. Mientras estoy transmitiendo, pues también estoy viendo el partido de México. ¡Yeah! Que vamos 0-0. El momento en que metan gol voy a gritar como loca. Pero, ¿qué creen? No puedo. Me duele la garganta. Vamos a recomendar mejor, vamos a hablar de alcohol, ya que es mi tema favorito. Vamos a hablar de las cervezas. Dicen por ahí que las cervezas son malas, que te hacen te dan una reacción muy rara, te hacen sentirte mareada, feliz, y si te excedes, pues puede hay la probabilidad de que te vomites. Pero la verdad no lo creo, ¿eh? A mí nunca me ha pasado. Pues es que ahorita me acordé del alcohol porque estoy viendo mi botella de whisky, la de Jim Beam, mi Absolute Vodka, mi Tecate Lata y mi Heineken botella. Bueno, todas esas que estoy diciendo, nada más la única que contiene líquidos es pues el vodka Absolute, digo vodka Smirnoff y la Tecate Light en bote. Pues yo les recomiendo si tú estás a dieta, si eres una persona obesa como yo, te recomiendo que consumas el whisky, ya que eso no reproduce, no hace que tu panza se engorde como con la cerveza o como con el vodka, ya que el vodka pues lo tienes que acompañar con jugos y el jugo pues es muy muy dulce, entonces las azúcares hacen que pues que te pongas obesa. Por lo mismo iba la obesidad, ¿no? Yo pues optaré por tomar whisky, aunque me quedé en la ruina cada fin de semana. Las recomendaciones también, el día de hoy está el tributo Metallica, hoy en la noche, mañana el otro en el Bungalows Litros Bar, donde puedes consumirte pues una cerveza de litro por solamente 30 pesos. O cualquier bebida pues es de litro, ¿no? Ya depende que lo que quieras, por ejemplo, un orgasmo que contiene pues todas las bebidas, todo vodka, whisky, ginebra, bla bla bla bla. Te las dan a tan solo 60 pesitos. Un litro, y a mí no, es muy bueno. Y pues mañana está el tributo y todavía no está por confirmar, pero creo que The Hong Kong Blood Opera pues se presenta el próximo viernes 12 en The Bungalows Litros Bar. Ya lo dije. Bueno, vámonos a recordarle, lo estamos transmitiendo por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés, transmitiendo pues como cada miércoles de 7 a 9 de la noche por la bellísima ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo es esquivar balas. Pues, ahora qué canción nos toca. Ahorita vamos a echar a Inyección Naranja, unos vatos de León, Guanajuato, México. La canción, pues se supone que es Robot. Sí, claro que sí. Y esto es Robot. Bueno, pues chicos, lo que le ando diciendo aquí a Lure, lo que mi verdad es que yo ando un poco dopada. Entonces yo ando dopada, hay que decir que... Porque si ando dopada es como que ando incoherente y le podemos pues echar la culpa a la dopadez. Dopada es igual drogada y dice que soy una chica transporting. Yeah, fuck yeah. También vamos a mandar saludos ya a toda la gente bonita. Bueno, también voy a hacer un servicio social ahorita mismo. Vamos a aprovechar el programa, que hay gente que me escucha. Ojalá me escuchen, chavas. Lo que pasa es que Altera Rock va a hacer su primer video y necesitamos 14 chavas. que quieran salir en el video. Ya tenemos a las actrices principales, pero necesitamos chavas que quieran hacerla de extra y que se diviertan. Va a estar, la localidad pues va a ser en el Bungalow Litros Bar, y vamos, pues va a haber así una localidad muy chévere, así de pues de barecito, y vamos a hacerlo más ameno. Lástima, yo quería salir ahí en el video, pero me dijeron, no, Angie, tú no puedes, porque los que estamos involucrados con la banda no podemos salir. En fin, necesito 14 chavas que quieran salir en el video rocker y hagan, se destrampen en el Bungalow Mistress Bar. Vamos a... Pues, vamos a mandar un saludo para Víctor, que ya es el segundo mes que estamos transmitiendo radio. Estamos en el... Vamos a hacer una pari ahorita mismo, ya que es el octavo programa, que sí que ya llevamos 2 meses transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues donde el deporte extremo es esquivar balas. Pues, algo voy a decir, pero ya se me olvidó. viva la cerveza. Oh, perdón, estoy pensando ya en el fin de semana. Dice mi mamá que soy abuelita de mi papá. ¿Cómo la ven? Yo no sé por qué lo dio. Soy arellano, pero pues no le veo sentido. Ay, ya salió muy rápido, 47 minutos de programa, y no sé en qué. Oh, creo que ya todo circunda así muy, muy vago. Ahora vamos a programar una canción muy bonita, que yo sé que tú la quieres escuchar, pero no la encuentro, maldita sea. Ok, ya, para que ya no se me entristezca, vamos a escuchar a Rain con Milenka. Entonces la canción, pues la acabo de decir, es Rain y es Room to Life. Disfrútala porque está muy buena. Ah, what a pretty song. I think that song is so so cute and sound like two people that love so much. And you know, the love is doesn't work in for me. Well, la canción pues fue a cargo de Run to Line. La canción fue en Rain, and When the Rain Begins to Fall. Y el más especial, más sencillo, es www.myspace.com de Gonal Run to Life Music. Estos chavos son de Jalapa, de Veracruz. Y pues este es de del álbum Catching the Sounds Around, que pronto saldrá a la venta. Pasa el dato, esperemos que ya salga rápido, ya que pues me gusta su concepto, suena muy bien, muy muy bien. Algo incoherente voy a decirles, sí, claro que sí. ¿Qué incoherencias podré decirles ahorita? Me quedé, es que me quedé viendo el fútbol. Es que hay un terrible problema conmigo. Nunca me pongan una televisión enfrente porque no pelo a nadie. Vamos también a recomendar unas películas. Ahorita que estoy viendo películas de cine de arte, hay una película muy buena que se llama El Orgasmo de Amy. Es una película de Estados Unidos. Es buena. La compré hace poco, gracias Sams. También les recomiendo El Club de la Pelea, que eso es para las personas que sufren de esquizofrenia. Es muy buena y me gustan demasiado los actores y las actuaciones. Gracias, Sams. Ahora también está... ¡Ay! Maldita sea, los cayones. También vamos a recomendarle Letras Prohibidas. Es la vida... Supuestamente... Bueno, directamente están hablando de la vida de... del grandísimo Marqués de Sade, filósofo y poeta y creador de las primeras letras que hablaban acerca de las parafilias del ser humano y las fijaciones sexuales. Obviamente en aquellos tiempos cuando estaban mentalmente las personas preparadas para, pues, para leer este tipo de aberraciones que ahorita este poeta y filósofo pues abrió muchas posibilidades en el campo de la psicología, y de ahí empezamos a abordar los estudios en cuanto a los trastornos de la sexualidad en los seres humanos. También pues si sí, pueden checarse el diario de Bridget Jones, la 1 y la 2. A de cuenta que están viendo mi vida. Yo soy a los 30 años Bridget Jones, yo lo soy. Si ahorita lo soy, imagínense a los 30 años consumiendo absoluto, tratando de bajar de peso, buscando un super chavo que no sea obsesivo con el trabajo, ni paranoico ni celoso, ¿no? Ok, vámonos ya con otra canción que es de Cura Atroz. Y la canción es dice que quiero ser como tú. Y pues aquí va. Despiértalo, hay ganas de hacerlo y de ser mejor. Creo que tengo el control, quiero entender que estoy bien. Ox, está re chido. Pues estaba viendo los mejores 5 fútboles de Cuauhtémoc Blanco, dentro de la, su participación en la selección mexicana. Creo que hoy es el despedida de este jugadorrete que es muy antideportista. pues sí, antes sabiendo eso, es por los preliminares del Mundial de África. Wow, 2010, que son, ¿qué? Ya pasó un año, ya es que casi que estamos en 2009, no manchen. Y sí, el 2 de octubre que cae, ¿qué día cae 2 de octubre? Jueves, vaya, vaya, 2 de octubre es mi próximo cumpleaños. Ay, ay, ay, qué miedo. 25 years old. Oh, I'm a fucking old. Pues ahorita vamos a empezar con el escapong. Pero esta canción no está programada, no es siquiera estaba contemplada. Pero cada miércoles dice mi hermana que le coloque una canción de The Wisecracker. Y pues vamos a ponerle una canción que va muy ad hoc. La canción es Too Drunk to Fuck. Es un cover de Dead Kennedys. Está equipada con el sonido scat punk muy propio de Wisecracker y el sax, interpretado por Alexander Mendes. Y ya estoy hablando como, ¿han visto la película de Huevos Cartoon? No manches, compita, sí, es pura sabrosura. Ya te la sabitas. Bueno, ando muy dopada. Aquí está Too Drunk to Fuck. Y el MySpace es... Bueno, dije MySpace de la banda anterior. Lo que escuchamos fue Quiero Ser Como Tú. Y se me olvidaba decirles que esta canción es dedicada para Jorge Retana, Quiero Ser Como Tú. Y el MySpace es tan sencillo, es www.myspace.com de Don Alcura Atroz y son del DF. Ok, vamos ahora a escuchar a Wisecracker. I started up Lo que escucharon fue Weisskrackers de Hannover, Alemania. Yo creo que ya pasarle el MySpace es como una mentada de madre, ya que casi pues hemos colocado mucha música de ellos. El MySpace, bueno, pues es www.com. Bestia, ya me están haciendo daño las pastillas que me tuve. El MySpace es www.myspace.com / Weisskracker Banda. Vaya información conmigo. Así como vamos a hablar como las compañeras de mi escuela. Pues sí pues, y así pues, y la de esta, pues ya sabes, ¿no? Sí pues, así pues, y así pues. Sí pues, sí, como te... Pues la de esta, pues, de la de este. Chéquense. Estando en quinto año de psicología, décimo semestre, y hablar así, qué pena, oigan, y no, ya ni cuando ando ebria, ni borracha, ni drogada, como ahorita hablo así, vamos a decir algo del oro de Sade. A la una, a la dos, tres, joto. Disculpa, no, es la droga de que traigo el de hoy. Pues sí, vamos a retomar el tema de cuando estamos en clases. Me acuerdo que estamos en primer año de psicología, llegó un maestro, se puso en el frente del alumnado, hizo un compartimento, como si agarrara un pastel cuadrado, y dice, lo comparte, y hace un pastel cuadrado, no, un pastel rectangular, y hace un cuadrado de los pasteles, ¿no? Del pastel. Y dice, de la izquierda a la derecha, ¿no? De la derecha para acá van a salir embarazadas y de izquierda para acá no. Menos mal, yo estaba a la izquierda. Pero lo curioso es que tuve toda la razón. Cuando llegamos a quinto año ya habían sanado, embarazado y están embarazadas. Dale que unas 20 compañeras salieron embarazadas en el transcurso de 5 años. Había un semestre que ellas quedaron embarazadas y una de ellas, pues me acuerdo mucho porque le tocó, siempre la muy pendeja le tocaba que le preguntaban cosas y nunca sabía nada. Y decía, sí, pues yo pienso pues que está bien, pues, y pues todo eso, pues está bien, muy bien, y pues así, ¿no? Y pues yo sí, lo que dijo, no, sí está bien, profe, sí, pues, y... Entre que yo en esos momentos quería darle un sope y estrellarla contra la ventana y decir, ¿qué estás diciendo, maldita? No dices nada. Ya ves, uno que es súper dotado y tiene el cerebro súper, un cociente intelectual más arriba del 100. Bueno, pues vamos a ponerle más de ska punk. La canción es Resistiré de Al Revés. Sí, estoy bien, la canción es Resistiré y es a cargo de Locos. Siente que llega su final. Albert es muy chistoso, muy simpático. Está diciendo que esto sí es ska, no como Wisecracker. Anyway, whatever, lo que tú digas. O sea, mal es bestia, ¿no? lo que acabamos de escuchar, pues, fue a cargo de Locos. Y la canción fue Resistiré. El MySpace, pues, es www.myspace.com de Donald de Locos Ska Punk. Aquí me están, pues, afirmando que el vocalista es el chavo de Escape, y los demás integrantes son totalmente de Bogotá, Colombia. O sea que aquí es un parteaguas, es un de dos nacionalidades. Ajá. También quiero mandar un saludo para la Do You Crave My Attention, alias Ana I, que se acaba de sintonizar, ya que nos quedan, ¿qué cuánto tiempo? 45 minutos de programa, que todavía, queda mucha, mucha música. No estamos ni en la mitad del proceso de transferencias. Vamos a recordarles una y otra vez el MySpace de su servidora. Es www.com. Porque siempre digo, creo que estoy demasiado mal, demasiado dopada. No puedo articular pensamiento con palabra ni lenguaje, expresarlo como debe de ser. Y si se están dando cuenta, estoy empezando a hablar más como una persona incoherente. Ajá. Pero vamos a repetirlo, ¿no? Se va a errar. El MySpace es www.myspace.com/sign-angie. Y también el correo es myspace@gmail.es. Vamos a mandar un saludo para mi hermana Lupita, que me está escuchando y ya le puse la canción que pidió. También un saludo para el ex esposo, que está también escuchándome junto con el vecino allá en la ciudad de Tijuana. También un saludo para mi Vic Víctor, que todos los miércoles me escucha, como cada miércoles, y ya ando muy dopada, muy drogada. Que ya tiene 2 meses escuchando de mis pendejadas, que no digo nada digno ni decente, mucho menos inteligente en el programa. También estamos viendo el fútbol, que es un asco, ya que estamos de marcador 0-0. Dicen que México juega como nunca, pero pierde como siempre. Estamos en el minuto 7. Y pues seguimos perdiendo, ¿no? Porque 0-0 no es un resultado positivo. Vamos ahora a poner a Mando Diao, Down, Down, Down in the Past. I don't wanna ¡Ay, qué voz de hombre tan sensual acabamos de escuchar! Perdón, pero me está dando comezón mi lengüita, quiere decir que ando muy drogada. Bueno, pues esto fue Down in the Past de Mandau Diao. www.myspace.com/mandaudiao. ¿Cómo se diga? Diao. Estos son suecos. De allá de las Europas. Sí, sí, claro que sí. Vamos viendo el fútbol y sigue siendo un asco, una pérdida de tiempo el día de hoy. México no quiere ni porque es el pinche partido en la despedida del Cuauhtémoc, al tal ese, pues. Muchas gracias, saludos de Ciudad por tus canciones, están bien perras. Wow, wow, wow, aplausos. Ay, yo tengo una botella de whisky en mi cabeza. Mentalmente estoy pensando. Mentalmente estoy pensando. Cuando dije un pleonasmo, Dios mío de mi vida, ya no voy a seguir enferma porque si no me pongo mal. Es que todo el día estuve muy mal. ¿Qué les parece mejor si nos ponemos a escuchar, nos dedicamos a escuchar música? Porque Andy está muy muy mal. Ian Brown, las canciones Time Is My Everything. I'm No le puedo gritar por el minuto 14:07, Omar Bravo, el mochitense, paisa, paisa de la chingadera, cosa que sé yo, acabó de meter un gol a favor de México. ¡Wow! Creo que mis buenas positivas y good vibration llegó hasta allá. Pues ya casi estamos al... Bueno, ya estamos a... ¿Cómo se dice? Al entero y mitad. A un medio del programa. Pues estamos al minuto 20:27. Casi nos quedan 30 minutos de programa. Y nos queda mucha música. Un saludo para Renato. Renaco. Retonto. Renegrito. Repiojo. Rependejo. Bueno, a Renato, que es mi amiguis. Simplemente Renato. Salud para él, ¿no? Bueno. Y pues good vibrations and Mexico is a team for right. Sigo de prada drogata. But I don't care because I'm still fucking sick and I will be better for the fucking tributo Metallica. Ja ja ja. I kill Metallica tributo. Y ya estoy hablando como tonta, así que mejor vamos a poner a una canción de reggae que es a cargo del argentino Fidel Nadal. Y la canción es Emocionado. Emocionado por la vida que me ha tocado, mucho tiempo la desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Oh, el sentimiento original. Bueno, pues acabamos de escuchar algo muy, muy bonito de reggae music, y lo que acabo de cantar es Sentimiento Original de Gondwana. Pero lo que escuchamos hace unos cuantos segundos fue Emocionado del argentino Fidel Nadal, del MySpace. Pues escucharlo con www.myspace.com, Fidel Nadal Official Site de Buenos Aires, Argentina, de allá. Y pues estoy mandando una canción, porque me está diciendo Arluro de Saden, que esa canción la pone cuando está deprimido. Se siente emocionado, larana. Entonces yo cuando me deprimo, pues escucho la canción de Sentimiento Original, porque me gusta esta parte, ¿no? La vida me enseñó a ser natural, y con esto ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Es una canción muy bonita y me relaja. Entonces, pues es una canción que les recomiendo, de Gondwana. Gondwana, papi. La canción es el Sentimiento Original, chico. Y vamos a decirle 1, 2, 3, 4, 5, Joto al Renato, porque no quiere ir a los tributos que hay en la semana de Metallica. Hoy tenemos uno en Maxims y mañana tenemos otro en Bungalows Litros Bar. Y vamos a recordarles que estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo es esquivar balas. Y pues estamos terminando por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés, todos los miércoles, hoy es miércoles de 7 a 9. Y pues, saludo para Anaí, que apenas me está pudiendo escuchar. Anaí, do you crave my attention? Oh baby, please, don't waste my time. O sea, que es tener toda mi atención, por favor, no pierdas tu tiempo. Es lo que yo es lo que yo digo, no pierdas tu tiempo. Anyway, I'm so fucking happy. It's all that I know. Un saludo para mi mocoso y mocosísimo terrorista Axel, que está viendo también el fútbol. Les encanta el fútbol. Ay, esto está cayendo una lluviacita sabrosona. Y, el día de hoy no estaré viendo, pero creo que hay una tormenta por allá en Los Cabos, una tormenta tropical, y acá en Culiacán estamos teniendo también unos cuantos rezagos de la tormenta tropical en Los Cabos, ya que estamos, prácticamente somos vecinos, el Océano Pacífico y nos divide nada más. Pero con el calentamiento global, según Discovery Channel, todos los continentes se van a unir y vamos a formar un gran equipo, todos los negros con los africanos, los mexicanos con los alemanes. Vamos a estar todos juntos en un mismo continente. Vaya, qué emoción. Ya no va a estar el Atlántico ahí dividiéndonos, ese charquito nomás ahí dividiéndonos. Felicidades nada más. Nos hace infeliz ese charquito, es la verdad. Ando muy dopada. Disculpe. Ahora vamos a escuchar la canción de Profano de Cruz de Ambicia. Ahí les va. Ahí se las dejo caer, carnales. We'll be right back. Ay, sí, estoy estrenando la app, o sea, haz cuenta que tiene esta compu, pues no tengo, pásame el link para escuchar tu programa de radio, o sea, no tengo en la otra compu, o sea, en la otra tengo, pues tengo el link guardado, pero en esta que estoy estrenando la app, pues no la tengo. Ay, no seas marica, Renato, nunca se te va a quitar lo presumido, ¿o qué chingados? Ah, bueno, la buena. Rafael Márquez metió gol, segundo gol al minuto 21:41. Pero los estúpidos o aquellos acaban de meter gol, así que estamos a 2-1. Pero no importa porque vamos ganando 2-1, ¿eh? Ok, lo que acabamos de escuchar, pues, fue Profano de Cruz, es una banda de México. www.myspace.com/ambrosia y la banda es Ambrosia. Para escuchar eso, algo de Electro Dark, una recomendación del Lurezade, que también está muy buena. Ajá. Pinto mis pastillas y ahorita ando drogadita, muy muy drogada, malditas pastillas me tienen hiperactiva. Y ya no me duele la espaldita, ni mucho menos mi cabecita. Ay, no, mejor vamos a ponerle música. Aquí va The Destillers, es una canción que no es más que dedicada a Lourdes Ade. To restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating when it's on a blast in a city. The bubble so much shade, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these people teenage me. All my friends are murdered. So here we go. Oh, Oh, perdón, disculpe usted, raza, gente, people, come all around over here. Disculpen por haber cantado y haberles afectado sus, pues, sus órganos receptores, you know. Su coeficiente de auditivo no da para, pues, para pretender soportar el tipo de voz que yo pueda llegar a tener. Pero me valen X porque yo hago lo que quiero, es mi programa, yo puedo ser tan creativa como yo quiero, me puedo sacar los mocos, no sé, ustedes saben, lo que yo quiero, lo puedo hacer. Y lo que escuchamos fue The Distillers con Drain to the Toilet. Que esta chava, no lo sé, pero tiene un timbre muy parecido a Cornel. Una vez quise algo que estuvo el tributo de Nirvana en el Bungalows, y ahí estuvimos, y le fui a pedir al chavo que estaba tocando el tributo de Nirvana, y le digo, oye, ¿me puedes poner el hombre que vendió al mundo de aparte de Kornilov, o sea, yo? Y no me la quise poner. Me dice, no, Kornilov mató Kurt Cobain. Asco, que antiprofesional. Estaba pidiendo una canción, no me la quise poner. Entonces dije yo, pues pa' que chingues a tu madre. Y me fui. Me fui al baño, obviamente no dejé mi cerveza ni me dejé el bar. Pero eso se me hizo muy mejor, o sea, ¿quién estúpido sigue pensando que Kornilov mató a Kurt Cobain? O sea, ¿quién mató a ese Kurt Cobain? Y pues estamos diciendo que el, pues el MySpace es www.myspace.com / The Distillers Rebellion. Son, es una banda de Los Ángeles, angelinas, de Los Angelinas. Ya nos quedan 10 minutos de programa y como siempre me quedan 2, 3, 4 canciones por colocar. Pero si no es un problema, lo podemos colocar la semana que entra. Y me over. Ay, me siento muy droga. Ok, vamos a poner Bang Bang, You Are Dead, de The Dirty Pretty Thing. Bang Bang. Of the weeds, it grew in your heart. tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin ya casi nos vamos. Estoy cantando como personaje de princesa de Disney. Ya es el final. Hollywood me está desperdiciando. Se viene que tengo un tremendo talento. ¿Cómo puede ser eso? No, no, no, no. You know, ahora es buen momento de decir adiós, de despedirnos. Sí, yo sé que ustedes se van a deprimir después de esto. Y qué feo que ya casi a los que 5 minutos de partido metan a jugar a Cuauhtémoc Blanco, donde según hoy era su último partido de juego. Pobre pendejo. Qué simpático, ¿no? Bueno, pues vamos a recordarle el MySpace. Se me salió el gallito, pero es que todavía sigo enferma. Y vamos a recordarle el MySpace, que es www.myspace.com/signed-angie. Y el correo, que es myspace@hotmail.es. Y pues vamos a recordarle que estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Como todos los miércoles de 7 a 9, desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo es esquivar bala. Y papacito Rafa Márquez, lo estoy viendo. Bueno, pues ya nos despedimos y nos estamos escuchando la semana que entra, ¿no? Y como esto fue en un MySpace, pues vamos a ponerles bueno en MySpace. Y hasta la semana que entra. Besos, los quiero. Fue en un MySpace donde yo lo escuché. Fue en un MySpace donde yo me enteré. Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock mestizero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos. Made of plastic and delicious.